de las cosas que pasan aquí en nuestra casa con parlantes por tener las puertas abiertas es que, por supuesto, vecinos y vecinas ingresan a contarnos cosas. Buenas historias, malas historias, cosas que buscan difundir de temáticas barriales. Y así ocurrió ayer que nos vino a visitar Miriam Godoy y nos contó la cruzada que ha comenzado para que exista aquí en el barrio de Almagro una plaza en la esquina de Rocamora y Pringles, donde hay un predio hace mucho tiempo en desuso que perteneció en algún momento a Laca, pero que ha quedado allí, mezcla de nido de ratas, posibilidad de dengue, descuido absoluto, mientras el barrio necesita un espacio verde, por supuesto. Y Miriam ha hecho todo lo que dicen que hay que hacer para llevar un reclamo al gobierno de la ciudad, para que le den una respuesta, participó de reuniones vecinales. Cuando nos empezó a contar ese laberinto kafkiano, ayer aquí en el bar de la tribu, donde nos sentamos a charlar un ratito, creo que ni nos sentamos, estuvimos parados conversándolo, le dijimos: Miriam, venite directamente al aire y contanos este laberinto kafkiano que estás llevando adelante y consiguiendo muchos adeptos en el barrio para poder lograr el objetivo. Bienvenida y gracias por venir. Gracias, gracias por invitarme. Y bueno, esto comenzó con la propuesta Vea Elige. Yo presenté este proyecto de que se haga una plaza en Pringles y Rocamora, y así como lo hice yo, también lo hicieron otros vecinos. Bueno, mi marido recibe un mail donde le dice: ¿querés votar? Hay un proyecto de plaza en Pringles y Rocamora, un semáforo en Virrey Liniers, y bueno. Entonces dije: ¡wow! Lo que propuse yo. Y ahí le di vida nuevamente a esa propuesta que hasta me la había olvidado. Entonces le empecé a mandar mails a madres que habían sido las madres de los compañeros de mis hijos, que ahora tienen hijos más chicos y que siguen yendo a la escuela. Y entonces empezó a hacer así una cadena de gente que se enteró de que se podía votar en Vea Elige por la plaza. Tanta junté que llegué al puesto número 3 con 413 votos para la comuna 5. Uh-huh. El 21 de septiembre, más o menos, me mandan el mail diciéndome: tu propuesta se va a hacer realidad en 2018. O sea, que van a hacer la plaza en 2018. Ganador en mi proyecto. Bueno, lo recorté, lo puse en los WhatsApp y se lo empecé a mandar a todo el mundo. Ganamos. Y por mail ganamos, le puse ganamos. Y dije: bueno, vamos a tener plaza, qué bárbaro. A los 2 días me llaman por teléfono para decirme que no se puede, porque no tenemos jurisdicción. ¿Quién te llama? Sonia, desde un teléfono privado, una tal chica Sonia, pobre, una empleada que tenía el rol de llamar y decir: no se va a poder hacer. Por supuesto me enojé, igual con respeto, le dije: pero te das cuenta de que por ahí van a hacer, no sé, una pista de running que es carísima, o la señalización electrónica de los colectivos, que acá hay mucho vandalismo, y nosotros necesitamos una plaza que es súper básico, que es aire puro para la gente, y no tenemos. La comuna 5 es la que tiene 0,2 metros cuadrados por habitantes, cuando la capital tiene 5 metros cuadrados por habitante y lo ideal que dice la Organización Mundial de la Salud son 10 metros cuadrados por habitante. Se cubren un poco con el Parque Centenario, digamos. Claro, pero una mamá con carrito, imagínatela con un bebé, ponele, ¿no? Un bebé chiquito en el carrito y uno de 2-3 años que camina poco. Sí, caminando desde Medrano y Corrientes. Claro, o desde donde vivo yo, que ya está ahí al 1000, hasta el Parque Centenario. Imposible. Uh-huh. Mis dos hijos menores no fueron a la plaza. Tengo uno de 23 y una de 16. Ya no los puedo llevar a la plaza. Pero a ver si puedo llevar a mis nietos algún día. Entonces, Sonia te dice que no tienen jurisdicción. Que no tienen jurisdicción. Lo que no tienen es la propiedad del terreno. Pero se puede comprar. Como el gobierno siempre puede comprar para hacer distintos proyectos que sean de utilidad pública. Ahora, no bajaste los brazos con el llamado de Sonia, no. Seguiste. Entonces dije: bueno, mandame un mail, me mandaron un mail sin firma, en fin. Me puse a juntar firmas por mi cuenta, así que con un textito muy cortito, que se cumpla lo que dijo el proyecto Vía Elige, de hacer una plaza en Pringles y Rocamora, por la calle, abordando a la gente, en la puerta de la escuela. Me firma por una plaza, bueno, y me firmaron. Les explicaba que había salido ganador, pero que después me dijeron que no se podía hacer. Y bueno, y junté 938 firmas al día de hoy. Paré de juntar porque en el medio un día me lo fui a visitar al jefe de la comuna, que me dijo que él había visitado el predio, que él quería hacer la plaza y que él tenía una idea, que era canjearle ese terreno a Laca, que es teóricamente el dueño hasta hoy, por otro en Capital, y que ese quede para plaza. Pero bueno, cuando junté todas las firmas y además con material que es propio del gobierno de la ciudad, que dice que esta zona creció un montón y que es la que menos espacios verdes tiene, y con otras cosas, el apoyo de una ONG que dice el derecho del niño a jugar, que fue una persona que conocí mientras estaba pidiendo firmas, y con artículos de diario La Nación que dicen cuánto espacio hemos perdido, Le llevé todo eso al jefe de la comuna, que me recibió muy bien, me firmó, bueno. Pero ahora estamos a la expectativa de qué va a pasar, cuándo vamos a tener alguna respuesta. ¡Queremos la plaza! Mientras tanto, estuviste participando de reuniones vecinales. Cada vez que se dice que Horacio Rodríguez Larreta viene de visita o que un funcionario va a estar en campaña, claro, aprovechaste también yo esa situación. Yo fui a algunas reuniones, sí, que me invitaron, barriales. Hoy me había anotado en una, pero al final, bueno, era partidaria, me equivoqué. Y bueno, no se hizo, se suspendió esa reunión. Pero bueno, en cada ocasión que yo tenga de ir, fui a una de Santilli, y he ido a hablar con el jefe de la comuna, que te atiende muy bien. Pero bueno, queremos cosas concretas, queremos la plaza. ¿Cómo te fue cuando empezaste a pararte en la calle, a juntar firmas, a charlar con la gente de esa necesidad? Porque viste que también pasa mucho en la calle, que hay miedo, que hay cansancio, sí, o la lo gente, que sea. Algunas personas, bueno, tienen miedo o no quieren escuchar o están apuradas, pero muchas otras personas, sobre todo yo abordo a los que tienen perrito y los que tienen un nenito en la mano. Elaboraste toda una estrategia. Porque yo también soy madre, tengo 3 hijos, ya están todos grandes, pero yo me quedé sin plaza. Y sé lo que es que no tenés para llevar una plaza a tu hijo y que tenés que caminar tanto que después entonces lo pensás y entonces, bueno, quédense en casa. ¿Y qué vas a hacer? Entonces, bueno, se me ocurrió abordar a esta gente que más que nada tiene chicos. Pero a todo el mundo, igual, ¿a qué pasa? Le doy un papelito o le pido la firma. Ahora estoy con la entrega del papelito del Facebook que armé Plaza Pringles y Rocamora. Y ahí donde voy a ir avisando a la gente lo que pasa. Y antes, cuando andaba con la planilla pidiendo la firma, abordando a la gente, ¿quiere firmar por una plaza? Algunas personas sí quieren una plaza y firman sin pensarlo. Otros te preguntan, y bueno, pero qué sé yo. Otras personas se preocupan porque es una propiedad privada. Lo que propone el mismo jefe de la comuna es esto de que se le canjee, es decir, no dejar de respetar la propiedad privada, respetarla, pero también tener en cuenta el bien de la comunidad, del barrio, que necesita un espacio verde. Viste, Miriam, que por esta zona sí han hecho metros cuadrados, digo literalmente, metros cuadrados verdes con estos canteros que están armando, ¿no? Como los que están en Troilo y demás. Sí. Sí, bueno, pero eso no... No es una plaza. No es una plaza. ¿Dónde meto el carrito del bebé? Un chico a la hamaca, uh-huh. Un chico al tobogán, al sube y baja, al arenero. Necesita el chico esparcimiento. Están con el teléfono celular o con la televisión muchas horas sentado. Necesitan aire y necesitan ejercitar el cuerpo. Sí, recordando, bueno, que aparte ganaste un concurso, ¿no? La propuesta de los vecinos, claro, ganó ese concurso, que estaba la promesa y demás, y la y verdad que es un incumplimiento del gobierno de la ciudad. Dicen que era vinculante. Claro, claro. El resultado iba a ser vinculante. Sí, no es una encuesta. El gobierno lo tiene que hacer. Uh-huh. Así que... Próximos pasos, Miriam, ¿cómo sigue? Hay otra propuesta de los vecinos, que es cerrar ese pequeño tramo de Lambaré que está al lado de la plazoleta de Elías Alipi. Sí. Para extender y hacer ahí, por ejemplo, juegos para los más chiquitos. Uh-huh. Estamos yo hablando lo de puse, Estado de Israel y Lambaré. Claro, Estado de Israel, Lambaré, Guardia Vieja. Ese cuadradito donde hay una... ¿cómo se llama? Una calecita, pero es la calecita y nada más. Y no alcanza. Uh-huh. Eso no significa que renunciaríamos a la plaza en Pringles y Rocamora, no. Sería estación chiquitos y después estación más grandecitos. Bien. Se necesita mucho espacio porque falta mucho espacio verde acá. Recordemos el Facebook para la gente que quiera contactarse. Plaza Pringles y Rocamora. Perfecto. Miriam, muchas gracias por venir a contarnos esta historia. Gracias por invitarme. Miriam Godoy ahí peleando en el barrio de Almagro por esa plaza en Pringles y Rocamora.